En ocasiones sentimos nuestro corazón muy cargado por una mala noticia que nos llegó, una preocupación sobre el mañana, una cuestión de la familia tal vez, algún anhelo que no hemos recibido, algún sueño que aún no se ha cumplido, y tenemos esta incertidumbre en nuestros corazones, esta carga, esta incomodidad, y no sabemos cómo reaccionar y nos sentimos atados, frustrados, preocupados. Y hoy te quiero dar lo que la Biblia dice al respecto y cómo sentir paz en esos momentos. Esto es que dice la Biblia. Muy bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Soy Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Aquí subimos semanalmente videos para responder a tus preguntas bíblicas acerca de Dios, la Biblia, la vida cristiana. Así que si eres nuevo aquí, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. De manera que cuando tenemos preocupaciones con respecto al mañana, tenemos preocupaciones sobre algo, una mala noticia, lo que debemos hacer no es afanarnos, no es entristecernos, no es tomar una preocupación demasiado exagerada, sino poner estas peticiones delante de Dios. Hoy en la mañana estaba charlando con alguien que está en unos trámites familiares en estos días, y realmente puedo ver la carga emocional en esa persona debido a tanto estrés. Y estamos en un mundo en el cual tenemos situaciones que se nos presentan constantemente, malas noticias, personas que te dan una noticia mala en un momento que piensas que la respuesta ya viene, de pronto sucede todo lo contrario. Y vivimos en un mundo así, pero cuando ponemos estas cargas sobre nuestros hombros, vamos a sufrir la ansiedad. Y le decía a esta persona: necesitas en estos momentos aprender a poner tus cargas en el Señor. Mi hermano amado, tal vez hoy estés pasando por esos momentos en los cuales te sientes cargado, preocupado, tenso por el día del mañana. Tal vez estás esperando por una respuesta, estás preocupado, tienes un sueño, un anhelo y aún no se ha cumplido. Una mala noticia, quiero decirte: a pesar de la preocupación que pueden traer los problemas, necesitamos hacer algo, y es poner nuestra preocupación, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra petición, nuestra carga, ponerla sobre Cristo, y Él nos ayudará no solamente a soportar nuestra carga, sino a Él nos ayudará también para sacar algo bueno de este proceso. Él nos ayudará también para del problema que estamos viviendo ahora, Él pueda sacar algo provechoso. Muchas veces Dios está esperando que nosotros pongamos la carga en sus hombros para entonces Él actuar. No actúes por tu cuenta, no trates de cargarte demasiado, pon tu carga sobre Jesús. Cierta vez Martín Lutero dijo: muchas cosas he sostenido con estas manos y todas han caído, pero las que he puesto en manos de Dios aún me pertenecen. Hermano querido, las preocupaciones por el mañana, las tensiones, ponlo todo en las manos de Dios y Él obrará. No te presiones, no te cargues, no te angusties demasiado por el futuro, por las preocupaciones. Por favor, hagamos algo. A pesar de que el problema está ahí, pon tu carga sobre Jesús. Pon tu carga sobre Él, porque el Señor sabe cómo darte paz. Que Dios te bendiga mucho. Si este video fue de bendición para tu vida, tal vez también lo será para alguien más. Así que envíale este video a alguien, por favor, para que puedan verlo también como tú. Búscanos en las redes sociales y en nuestra página web, que dice la Biblia.tv. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga mucho. Amén.